La columna de arte con Luciana Salis. Estamos a 39 grados 9 minutos al norte del Ecuador y 9 grados 34 minutos al este del meridiano de Greenwich. Aquí el cielo es transparente, el mar color zafiro y lapislázuli, la vegetación perfumada, los arrecifes graníticos color plata y oro. Sobre la colina, en las pequeñas zonas cultivadas, ganadas a la vegetación entre los muros de ladrillo hueco, en primavera brillan las flores blancas de los almendros. En verano los tomates rojos y en invierno los limones. Pero toda esa belleza a menudo nos aburre y sentimos deseo del mundo normal y nos ponemos nerviosas. Entonces, para desahogarnos, si no podemos ir a la ciudad, Madame y yo hacemos cosas absurdas como zambullirnos en el mar en invierno, correr los 200 metros del camino escarpado en forma de herradura que lleva playa abajo sin detenernos y luego regresar siempre sin parar. Nadar a lo ancho hasta las últimas rocas que afloran, o bien, en verano, caminar a Calapira y Punta Ismolentis, para bañarnos al alba antes de que lleguen los turistas o apenas terminado el invierno, cosechar los espárragos y regresar aquí contentas y preparar buñuelos. Los propietarios de estas tierras estarían dispuestos a vender y dejar que se construya un resort con caminos cómodos hasta la carretera estatal. Pero ninguno puede hacer nada si no vende también Madame, que es una potencia mínima, como dice el abuelo, pero tiene la mejor tierra, la más cercana a la costa, y está en medio de todas las otras. Tantas hectáreas de mata mediterránea con el hotel de Madame, que no es un hotel en sí, sino una casa que puede hospedar como máximo a 8 personas. A Madame la queremos mucho. ¿Cómo no quererla cuando se lleva el pan y la pasta casera y los dulces, y en verano los tomates con el gusto de cuando los adultos eran niños? Pero pensamos que está loca por esa manía de querer, por sí sola, salvar a la Cerdeña del cemento. Esa manía de no vender y permanecer pobre. Y de impedirnos también que nos volvamos ricos. En mi familia, la única además de los vecinos y de Madame que vive aquí todo el año, también el abuelo antes pensaba así. Pero ahora dice que en la vida se hacen tantos esfuerzos por adaptarse al pensamiento dominante que nos parece el mejor porque es el de la mayor parte de la gente, cuando deberíamos usar la energía para cambiar ese modo de pensar común y alguien tiene que empezar. A propósito de los vecinos y del hecho de que ellos querrían vender, Madame no entiende cómo personas tan religiosas y buenas que rezan antes de comer para agradecer a Dios por el alimento, no le agradecen también por este pedazo de paraíso terrenal y quieren permitir que construyan tantos cubos de cemento, cada uno con su pequeño jardincito de estilo inglés y tantos caminos aptos para automóviles y todo por dinero. Como si no se debiera defender también la obra del Señor cuando no nos resulta cómodo. La casa hotel de Madame da hacia el Camino Blanco, un portón para carruajes que conduce a un corredor que a lo largo tiene de un lado los cuartos, llega luego el gran patio y sobre el patio el pórtico. Por la pequeña puerta de entrada, en cambio, se accede a la casa y antes que nada se encuentra la sala de recepción, a la derecha la despensa, otra sala y luego la gran cocina que se abre hacia el pórtico. A la izquierda están las habitaciones y la escalera hacia el piso de arriba, con las habitaciones de los huéspedes comunicantes. Pero Madame, por no quitar las hermosas puertas, las tiene simplemente cerradas con llave. Madame no tiene jardín, porque ¿qué cosa hay más bella en invierno? Los narcisos sobre la colina, los arbustos floridos y las flores azules del romero en primavera, y los lirios salvajes en verano. Solamente a los lados del patio cultiva flores que ya no se ven por ninguna parte. Fucsias, pasionarias, lirios rojos. Trata también de cultivar un alcaparro, con esas flores que se parecen a los pájaros mágicos de las fábulas. pero no hay nada que hacer. La tierra es demasiado buena para la alcaparra, y quizás se la dé en Cagliari, sobre los muros, pero aquí, nada. A excepción de la de Madame, nuestras casas son modernas y funcionales, copiadas de las ciudades de la Torre de Stele, Germeas, Cale Morú, Costa Rey. El abuelo se peleó con la abuela Elena cuando ella todavía estaba viva, y con mamá por esto, pero el estilo anticuado no le gustaba a nadie, excepto a él. El abuelo y Madame son muy amigos. Los dos están de acuerdo en que esta tierra no se vende. El abuelo, como una autoridad que perdió todo y de rico señor de ciudad, profesor de filosofía por puro placer y no por necesidad, se transformó en campesino jubilado y se divierte mucho siendo pobre, ahorrando, pesando y dividiendo lo que cultivamos llevando los libros de cuentas. Madame debe venir en hotelera aquí después del enésimo trabajo y fracaso sentimental. Conocen los senderos de las zarzas y los madroños, y los helechos que llevan al otro lado de los montes, hasta las cascadas altísimas con 3 o 4 saltos, donde el agua forma límpidos laguitos que circundan las adelfas, y en los que a menudo nos bañamos divirtiéndonos muchísimo con el abuelo, que a su edad se mete bajo el chorro de la cascada para ponerse lindo, y Madame, que canta con su melodiosa voz. Sobre las colinas, en las vertientes del sudeste, reparo del Mistral, tenemos los almendros. Ganamos un poco de dinero con las almendras, que se venden a un precio caro para preparar los dulces sardos, y con la verdura y la fruta de los huertos, sobre todo los tomates de Madame, que en el verano son muy buscados en el mercado en Cagliari, y todos se preguntan cómo nunca tienen gusto a agua, sino verdaderamente el gusto del tomate, y parece imposible. Pero más que con los huéspedes del hotel, Madame va sobreviviendo con los tomates y las conservas. De la riqueza de mi familia no ha quedado nada. Vivimos todos de la jubilación del abuelo y de estos pocos terrenos cultivados ganados a la vegetación. Pero en el fondo, salvo por el dinero, no nos falta nada. Las gallinas nos dan huevos y la huerta, verduras y frutas. Tenemos alcachofas, tomates, coliflores, espinacas, arvejas, porotos, zucchinis, pimientos, acelga, coles, berenjenas, rábanos, lentejas y garbanzos. Hace 100 años se cavaron los pozos para el agua, que ahora, por medio de la bomba eléctrica, se guarda en los piletones de cemento y llega a los huertos a través de una red de canales y surcos en el terreno. Al agua para beber la buscamos en los manantiales detrás de los montes de los Sette Fratelli. Para la corriente eléctrica tenemos las paletas y los dínamos y, si no hay viento, los generadores, y usamos los celulares buscando los puntos donde hay señal. No se puede derrochar nada. Tanto nosotros como los vecinos tenemos camioneta de doble tracción para llegar hasta aquí, desde la carretera estatal. En cambio, Madame tiene un auto estilo anticuado, un Ford Fiesta viejo de 20 años que está siempre allí, para lustrar y alabar por cómo parte el primer golpe con cualquier clima. Y que, una vez, el abuelo abolló ligeramente con una maniobra que Madame no podía y por lo cual ella estaba haciendo una tragedia. El abuelo se puso nervioso y le dijo, ni que fuera un Ferrari. Desde entonces, el viejo trasto de Madame es la Ferrarina. Además de estos medios de transporte, tenemos también 2 caballos, uno del abuelo, salvo, porque no corría más y el abuelo, cuando era rico y manejaba, lo había salvado de la muerte trayéndolo aquí. Y Amelia, una yegua de tiro, también ella destinada al matadero, que regaló a Madame. Todo lo demás es vegetación. Madame se toma muy a pecho la felicidad de la gente y cree en la magia. Le tira el tarot a cada huésped del hotel para ver qué necesita y luego dárselo. Solo que las cartas les dan respuestas muy difíciles y entonces ella se limita al significado de los números. Para dar un ejemplo, en el caso de la mesa, si se trata de parejas, la pone siguiendo el número 14. La templanza. La unión de 2 elementos separados, 14 ravioles, 14 dulces, 14 cucharones de sopa. Si se trata de mujeres solas, el carro. 7 dulces, 7 ravioles más grandes, 7 tenedores de pasta, porque el 7 es el amante que, si no existe, con esta magia quizás lleva. A menudo asigna el 3, la emperatriz. Por ejemplo, en los desayunos. Café, leche y chocolate. porque el 3 es el número de la explosión creativa, y en las historias entre amantes, la amante mujer permite al amante hombre vivir bien fuera de su hogar. Y esta no es cosa felicísima, pero es de alguna manera mejor que nada. El 6 es preferible, el enamorado, aunque se trata de un enamorado que busca tomar porque no sabe elegir. Pero si agregas un 3, por ejemplo, 3 cubiertos, 3 tenedores de postre, cucharita para el azúcar y para el café, entonces se convierte en 9. Y 9 es el ermitaño, la soledad, que, aunque puede ser estimulante, según Madame, es lo peor. Entonces necesita detenerse absolutamente en el 8, la justicia, la perfección. Además, los vasos no deben rodar sobre la mesa ni romperse, ni se deben cruzar los cuchillos. Sobre el 17, la estrella, Madame es cauta. Significa generosidad, altruismo, pero estamos tan acostumbrados al habitual 17 portafortuna que Madame prefiere no fiarse del 17. Mucho mejor el 19, el sol. Los huéspedes del hotel no lo saben, y desconocedores comen ignorantes 14 albóndigas, o 19 ravioles, o 6 dulces. Y en realidad, todo es parte de un diseño que Madame crea adrede para que sean felices. En cuanto a la suya, a su felicidad, Madame dice que si a esta altura no llegó, es muy difícil que llegue a una cierta edad, pero no imposible. La peor cosa es la soledad. Cuando almuerza sola, y esto sucede casi siempre, sin mantel y con servilleta de papel, siente un fantasma que golpea en la cabeza y se la pone sobre el plato. Como si el fantasma le reprochase por no ser capaz de vivir con alguien, de tener un amor. Tampoco yo me explico esa soledad de ella, sino con una maldición, porque Madame es la persona más bella y buena que conozco, y en su calendario encuentra escritos un recordatorio de todos los favores que debe hacer. El pan apenas horneado a los vecinos, la inyección con el calmante para mi mamá y cosas por el estilo. A Madame la llamamos Madame, y a su yegua Amelia, Amélie, pero ninguna de las dos es por cierto francesa. El hecho es que algún día Madame deberá ir a París para ver cómo se las arregla el primogénito de los vecinos, el músico. Los vecinos son muy observantes de las reglas católicas y tienen tantos hijos como Dios ha querido, pero no pueden ocuparse de ellos como corresponde. Esto es, se ocupan, pero en general y no en particular. Por lo tanto, Madame se prepara para partir y va 2 veces por semana a la ciudad a estudiar francés. El único problema es que cualquier tipo de escuela la pone ansiosa y sufre mucho. Pero París, ¡oh, París!, admira mucho a esta familia de los vecinos, y no solo porque son buenas personas, sino porque han entendido cómo se hace para ser feliz. En cambio, tiene pena de mí, por lo que sucedió a causa de papá, que era el mejor papá del mundo, pero de repente se fue, porque era un jugador de cartas buscado por los acreedores y por la policía. Así fue que nos expropiaron la casa en la ciudad y vinimos aquí a la única tierra que quedaba. Mamá, mis hermanitas, mi tía, el abuelo y la abuela, Elena, que murió poco tiempo después. Por todo esto, a papá lo odié, hasta que sucedió una cosa mágica. Estaba acurrucada en la cama de la habitación del hotel que Madame deja siempre libre para mí y no lograba dormirme, un poco porque en la escuela tenía muchas malas notas y tareas atrasadas en todas las materias, y un poco porque mi compañera había venido a visitarme y se había aburrido a pesar de que habíamos visto 2 delfines saltar frente a serpentera. Sentí soplar como si alguien jugara a hacerme viento. No lo veía, pero era una broma propia de mi padre. El viento levantó las sábanas hasta el techo y se formaron 2 alas grandes, una con la sábana de abajo, otra con la de arriba, y podían distinguirse porque la de arriba tiene pasamanería y la otra no. Me quedé solo con la frazada y papá no paraba de soplar en broma y, en lugar de morirme de miedo, me divertí muchísimo. Entonces supe que mi padre estaba muerto y que no volvería a casa porque no podía y no porque no quisiera. Y esta es una idea que tuve siempre desde el día en que se fue, que mi padre no es del tipo de dejarnos así. Sobre todo a mí, la primogénita, la predilecta. Y de hecho volvió, a su modo, pero volvió a mí. El mejor mundo posible. Milena Agus. Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud and every tree, I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air out there display. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes free. All I know, this corner of the earth, it smiles at me. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. Whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah. With this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the